últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, sexuagésima tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana comunicosa, la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda Tirati, su amigo el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de esta gigantesca licuadora! ¡Ay, sí! Por favor, no la enciendan estando nosotros dentro, ¿eh? Porque será encendida igual. Aunque no lo queramos. Ahí está la mano que se acerca. Y toda la mierda se mezclará, cabrones. ¡Toquen ese botón! Señoras y señores, vamos a presentar ahora a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roy Arbinillo. ¡Sé que sí! ¡Viene! Preparado para una jornada inigualable. Sí, no será igual. No, nada será igual. Siempre es distinto. Efectivamente. Aunque parece que siempre es lo mismo. Damas y caballeros, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación y a la productora estrella de este programa de radio, con ustedes, la Muda. Sí que sí, ella sí, siempre tiene algo distinto. Sí, porque yo me preguntaba realmente si todo es siempre lo mismo, nosotros podíamos saber nada. He hecho un programa. Póngale. Este es el programa número uno. Sí, que seguro. Constantemente sigue sonando en el ciberespacio. Y gracias a todos los aficionados que se preocupan contundentemente de andar buscando programas antiguos. Vaya uno a saber por qué cosa. Debe ser, sí, es verdad. Señoras y señores, porque Nico hace gestos y uno los debe interpretar. Cuando son de la cintura hacia arriba, quiere decir que es algo importante que está sucediendo. Cuando son gestos de la cintura para abajo, es que este se ha puesto un puerco. Pero bueno, ya son cosas que ocurren aquí dentro de todo ambiente de trabajo. Señoras y señores, con ustedes el técnico a cargo, Stevia Hansen, Mikkel. Sí que sí, ¿no tienes otra mejor cosa que hacer? Ahí, eso fue cintura para abajo y arrojaderas de vasos. Y que, bueno, diga que todo se va como reproduciendo por un caso especial, ¿verdad? Sí. Damas y caballeros, listos y preparados entonces para encarar este viaje. Camino hacia ningún lugar, allá vamos como cada día. Así que prepárense y ajustense los cinturones. Suenan las campanadas y nuestros ojos buscan la línea del horizonte, pensando que tan rápido podemos llegar a donde las cosas ocurren. Se enredan nuestras piernas y nuestra mente destella las escenas del futuro inmediato. Camino hacia ningún lugar, ¡allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Estamos aquí con el caso Jorge Toledo. Ah, sé que sí, qué caso. Desde Hermosillo, Sonora, México, dice: cuando tenía 15 años, todo un pinche polluelo. Bueno, yo tenía ganas de hacerme un tatuaje chingón en el brazo. ¿Pero de qué? Me preguntaba. Porque uno, generalmente, cuando es más chamaco, tiene la intención del tatuaje, pero no tiene claro qué es lo que se quiere hacer. Muy a contrapelo de cuando uno es bien grande y tiene bien claro lo que se quiere tatuar, pero no se atreve a tatuarse, ¿no? También, sí. Bueno, sí. En esa disyuntiva estaba Jorge Toledo. Y sabe que todo lo que se tatuó no le gusta. Sí, lo mejor es que el tatuador sabe. El tatuador sabe. Entonces, cuando ve, a ver, este y este tiene unos 14, 15, este le tatuó lo que yo quiero. Oye, ¿escuchaste Motorhead? Y viene el chamaquito súper fresco y dice: Motorhead, bueno, yo no sé en realidad la música que escucho yo. ¡Oh! ¡Chingona banda! ¡Ven aquí! Y le tatúa justamente la cara de Lemmy en el torso. Sí. Pero bueno, en este caso dice: no, yo iba con muchas ganas de un tatuaje chingón en el brazo y me preguntaba de qué, algo que me quedara para toda la vida, y empezó esa disyuntiva de: ay, se quedará para siempre y toda la mamada. Bueno, me tatué el logotipo de Queen. ¡Ay! sin prever que Freddie Mercury iba a morir, que Queen iba a caer en el desuso y que Queen iba a sonar a vejete, ¿no? Sí, que y entonces ahí está, dice, no, esto es la última moda y será moda toda la vida, tatúame el de Queen. Dice, ok, me costó un billete y yo estaba alegre a toda madre presumiendo mi tatuaje, saliendo de justamente el local donde se hacían los tatuajes. Y me subí al metro, ¿no? Lógicamente estaba ahí, para volver a mi casa, iba mirando el tatuaje, como uno cuando acaba de tatuarse, que el tatuador le da esa pomadita y uno se lo mira y dice, ah, está hinchado, y me dijeron que ya me iba a bajar, está como borroso, pero luego tomará forma, ay, me echaré la pomadita, y por ejemplo en el metro la gente lo mira, uno, sí, sí, sí. Ah, este es un recién tatuado, ya lo conocen. Pero aquí la mala suerte, porque en realidad en el metro vi que en la otra estación entraba mi padre. Yo tenía 15 años tatuado, sin autorización, y mi padre sí, que entraba en el mismo metro. Yo estaba asustado por la madriza que me podían llegar a poner. Bueno, ok, luego bajaron unas personas, yo traté de ocultarme, pero igual me vio y me dijo, hola hijo, ¿cómo estás? Yo le dije, bien, bien pa, quiero que seas todo un chingón, hijo, ¿estudiaste? Sí, sí, claro, pa. En una de esas, porque estaba de verano y esas mamadas, sí, sí, sí. Se da vuelta, no sé pa' qué mamada, y le ve el tatuaje de Queen. ¡Oh! Y entonces el padre se saca una de las manos del bolsillo que tenía y le dice, Jorge, eres un pendejete, no mames, qué hijo tan pendejo tuve. Y en mi mente pasaron un chingo de cosas, de que quizás me podría pegar ahí delante de todo el mundo, de la vergüenza que podía llegar. No me preocupaba tanto que me pegara en mi casa, un par de madrazos, bueno, y luego pasaría, pero ahí en el transporte público con toda la gente. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando me dijo, eres un pendejo, te hubieras hecho uno más grande, güey, de color, más chingón, parece que te lo hizo un principiante. Bueno, mi jefe me regañó por el tatuaje todo feo, hasta me dijo que mejor me hubiera hecho uno de los Beatles. ¡Ah! Ah, un padre hippie. Sí, qué hippie asqueroso. Sí, que sé. No, Queen es muy moderno, te hubieras hecho uno de los Beatles, imagínate. Bye. Entonces, en estos tiempos que corren, yendo a una rave, dicen, no, porque no te mostré mi tatuaje a Ringo Starr. La gente huye, pero bueno. Me hice el del disco blanco. Me hice el disco blanco de los Beatles en una nalga. Dice, bueno, mi jefe me regañó, pero nada más porque el tatuaje era feo. Saludos a mi papá, allí en el DF mexicano, y a mi madre querida, que ya es toda una desintegrada. Gracias, amigos, por leerme. Son los padres hippies que nos están escuchando en este momento. Porque los padres hippies son permisivos, tienen hijos tatuados, y es un problema. Peace and love. Es un problema lo de los padres hippies. Aquí tenemos otro padre hippie. A ver, venga. Dice, hola, tripulación, desintegrados varios. Quiero compartir mi alegría con todos, ya que en esta semana voy a ser padre de una hermosa bebé. Mi chica... ¿Cómo sabes que es hermosa? Da fe que es mía. No, ¿y por qué es de él? Ah, claro. Y uno ve a su bebé, lo ve hermoso. Dice, se llamará Camila Abril. Camila Abril Lavigne. Bueno, aparte de ser mi karma, la cosa es que no la queremos bautizar. Que ella elija rezarle o no a algún dios. Ah, claro, que ella elija. Sí, que sí. Que cuando tenga 25 años diga, ah, me voy a hacer aquí. Igualmente. Me voy a hacer... Se quieren casar por iglesia después. Yo no entiendo esa cosa de los padres, no. Que ella elija. No le enseñes un idioma. Claro, que ella elija, que a de los 10, 15, 20 años diga, a mí me gusta el húngaro, y se defina por ahí. Que no, luego estos padres aparecen y le tienen que confesar a la hija, oye, cuando eras chiquita tenías 4 años, papá se fumó un sorete y te afilió al Partido Humanista, así que si te vienen a buscar, ve con ellos. No entiendo, pero bueno, la cuestión es que ahora el dilema es que mi suegro es ultracatólico y es su primera nieta. Y ellos, lógicamente, en su juventud mi suegro fue seminarista o algo por el estilo, y ya tienen onda como que quiere ser el padrino de esas cosas, y en qué iglesia la bautizamos, a la nenita, verdad, y todas esas verdad. Cosas. Bueno, de las religiones se puede salir. Sí. Lo que no se puede salir es cuando eres fan de un equipo de fútbol. Ah, no, pero de las religiones, en última instancia, la niña no creo que venga de grandes. Pero miren Madonna. Claro, Madonna, bautizada, católica, apostólica, romana, sendas herejías sí en cuatro discos, y ahora acaba la judía. Y en cualquier, y no se hizo del Islam. Y es inglesa, no se sabe por qué, hasta cambió la nacionalidad. Una cosa maravillosa. Bueno, yo creo, por suerte ha llegado una persona que sabe muchísimo de esto. Yo no sé si estos dos niños, una educación tan flácida, tan libertaria, podríamos decir, un poco más de rigidez, elegir algunas cosas por ellos. Digo, bueno, luego tú eliges cuando sos grande, pero aquí no le pongas nombre, si es por eso que ella elija su nombre a los 44 años. El profesor Monk Reynolds con nosotros. Buenas noches. Profesor Monreynos, ¿usted es de la opinión de estos padres modernos que dicen, no, que mi hijo elija de grande su religión, su lengua, su su automóvil, su apartamento, su barrio? El niño o la niña. El niño o la niña, claro, sí. Cuando nace, debe tener todas las oportunidades posibles en la vida de llevar un niño. No, está bien, pero planteado, está muy bien, profesor. Yo sé que usted estuvo dando conferencias. Puede probar todo lo que quiera probar, no, desde su nacimiento hasta su muerte. No. Escúchame, profesor. Está bien que pruebe cosas, que se abran. Es una aventura constante la del niño. La vida puede hacerse de todas las religiones posibles y habidas por el mundo. También puede probar todas las cosas que es inaudible. No, está bien. Pero es como un juego. No es como un juego de PC, sí, donde usted puede guardar su posición actual y, si no le gusta, volver a cargar la partida anterior. Eso no es la vida, cabrón. El dragón le quema el culo, usted carga la partida anterior y el dragón desaparece. No, yo respeto. Y podrá afrontar. Respeto muchísimo sus conocimientos como una personalidad intelectual trascendente, profesor Monreynos. De hecho, sus pergaminos universitarios lo acreditan. Pero digo, eso es la vida, no es un juego, o sea... La vida es una sola y usted puede cargar la partida y... Pero si el niño, por ejemplo, entonces dejemos que el niño introduzca los dedos en el enchufe. Dejemos que el niño introduzca los dedos en el enchufe toda la vez que quiera el niño. ¿Usted cree que por la propia experiencia el niño, una vez que le dé los 110 voltios, los 220, va a venir solo? ¡Claro! Ese es el riesgo, güey. No, profesor... Bueno, pero sí, un niño debe saber que no debe meterlo en el enchufe, o sea, cuando nace. El niño sabe. ¿Usted está a favor entonces de estos padres modernos? Los niños no saben. Los niños saben todo. Profesor Monreynos, ¿usted está a favor entonces de los padres modernos? Habla un niño y le dice, mira, quédate quieto o te vas a vivir Oklahoma con Pocahontas. Esa es la frase que hay que decirle al niño. Y el niño le va a mirar y le va a decir... Bueno, clases de educación moderna. Yo no avalo todo esto. El profesor Monreynos... Monreynos, perdón. Primero. Los niños primero, claro. Antes que todo. Si hay un problema, usted saca al niño a la calle y es que el niño afronte todo. Problemas solito. Gracias. Y luego el niño le explica. Ajá, el niño le explica a uno. Padre, tú no debes cruzar la calle porque hay mucho tránsito. Usted lo que dice es que en estos tiempos modernos hay que invertir la situación y que los niños eduquen más sobre los padres, ¿verdad? Ya lo dijo el otro Diego el Placido. Y no digo nada más. El mundo ha enloquecido y estamos atrapados en el medio. Comprendemos la música que a usted le gusta. Comprendemos que usted crea saberlo todo. Comprendemos sus aires de soberbia y autosuficiencia. Comprendemos su pensamiento arcaico y su mediocridad. Comprendemos su goce por menospreciar el trabajo ajeno. Comprendemos su afición por hablar repitiendo frases comunes. Comprendemos que piense, ¿qué hago escuchando esto? Lo que no comprendemos es cómo llegó hasta aquí. En caso de que el mundo se desintegre, un programa de radio que no es para usted, pero sepa que usted tiene la culpa de que exista. Aquí está con nosotros Rodri Kaki desde Juliaca, Perú. Hola, Rodri Kaki. Y en la capital mundial universal de los vientos llega para decir, quiero quejarme del Deogame. ¿Qué es el Deogame? El Deogame es un juego muy posesivo de lagarto. ¿Cuál es? Que no te deja dormir tranquilo, que cada mañana al despertarse tienes que correr al ordenador para ver si no te han petado la flota y tanto esfuerzo que te costó conseguirlo. Meses y meses dedicándote al juego. Colocas el ordenador en otro lado y ya está. Dice, y para que venga uno que tiene mejor flota que tú y te baje toda la flota que conseguiste con tanto esfuerzo. Así es la vida. No dormir, soportar chido, A los que llores petates, dice, a los insultos de los locos que quieren bajarte la flota. Joder, sí que es trágico este juego, pero me encanta. Saludos degenerados, dice, y todos escuchamos su programa, todos aquellos que jugamos al Ogame, y reciban un saludo de la UNIV 27. Son como sectas. Son sectas que pertenecen a ciertas cosas. Hay gente que ha muerto en esto de los juegos, de tanto levantarse a ver si si estaba la flota. Claro, ¿dónde que está sí la flota? Me quedo tranquilo. Y se soñaba cosas como que le hundía la flota y esas mamadas. Sin embargo, Rodrigo Kaki no quiere renunciar a todo esto. Es un viaje de ida y está ya demasiado inmerso en todo lo que tiene que ver con los juegos en red. ¡El Tomcat! ¡Ja! ¡Hola, Tomcat! Llega para decir, el viernes pasado tenía una cita de un tatú con una clienta a las 11 de la mañana. Ajá. Pero a esa hora estaba terminando otro tatú que había llegado a las 10 de la mañana. Ajá. Bueno, se complican los tiempos. Sí, como profesional debes saber que si no te van a dar los tiempos para terminar tu tatú, no estás cumpliendo bien. No, lo que debes hacer es cuando está el tiempo ya está. Sí. Ya está terminado. Ya, sí, o seguimos. ¿Cómo hace? ¿No le faltan los ojitos? No, no importa, es así, es mi versión, vete de aquí. O hacer como dicen los psicólogos, sí, que en lo mejor de la sesión dicen, no, porque yo creo que el problema está en... continuamos la próxima, ¿eh? Póngale, sí, sí. Tú de igual manera, o sea, si ya ves que son las 11 menos 10 y tienes cita con otro... ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! Dice, bueno, sí, esto sí te quedó así. El tú, tiempo es dinero. Por supuesto. Pero no, él se queda, él le da el último retoque, una sombrita que faltaba en alguna parte y se me pasó el tiempo. Terminé y llegó otro cliente que no tenía cita, pero ya habíamos platicado en otra ocasión de un diseño del nombre de su hermanita, Juanita, con una mariposa junto. Pues había muerto hace un año esta chica, Juanita, esta ajá nena. Dice, por la forma que él me platicó, yo diseñé un nombre en manuscrito y una mariposita muy sencilla, como las que dibujamos en la primaria, ustedes entienden. Y expliqué que ese diseño me parecía apropiado porque como era un dibujo de una niña, dado que la hermanita había fallecido, etcétera, etcétera. Y mientras explicaba todo esto, el güey se quedó pensativo y me dijo, ¿sabes, carnal? Creo que tú tatuaste a mi hermana. Ella tenía 20 años. Pero aún así siempre le seguiré llamando hermanita. Por eso a lo mejor la confusión, tú pensabas que era más pequeña. Yo me quedé con cara de ¿what? Fíjate, te voy a platicar lo que me dijo. Yo estaba en los Estados Unidos, le seguía diciendo a esta especie de cliente, cuando me avisaron que mi hermana había saltado de un puente. No fue suicidio, quiero que lo sepas esto, porque estaba muy tomada y triste por el fallecimiento de un primo, así que en ese estado cayó del puente de 20 metros, sobrevivió 3 días en el hospital y ya no me dio tiempo de verla viva. Pero alguien me dijo que traía un tatuaje en el tobillo y que se lo había hecho justamente aquí. Y yo le pregunté cuál era el tatú que diseñó. Me dijo que era un conjunto de iniciales que formaban como un corazón. Dentro de las iniciales eran los nombres de cada uno de los hermanos. Yo desde que tengo el estudio acostumbro, dice el Tomcat, justamente guardar fotos de algunos trabajos realizados. Así que casi todos mis clientes están en mi PC. Fui a mi compu, revisé las fotos hasta que di con esa que cumplía todas las características. Le señalé al monitor, a mi cliente, y su semblante cambió. Me dijo, sí, sí, güey, es ella. Y tuvimos una plática sobre los detalles de la cita. Pero platicando con él, nos pusimos a recordar a Juanita. Sí, ella vino, yo recuerdo, vino con un cabrón. Con un cabrón vino, ah, sí, sí. Fue alguna que otra vez acompañada por alguien. Y me puse a revisar las fotos de esas fechas. Y di con unas fotos de unos tatús en el brazo de un chavo que suponía... yo que había estado justamente con Juanita, le mostré las fotos y este güey me dijo, sí, efectivamente, ese es mi primo, el que murió unos días antes de mi hermanita, por lo cual ella se accidentó. Pues amigos desintegrados, en este trabajo me han tocado muchas historias, pero esta es realmente extraña. Sí que sí. Bueno, después nos vemos, saludos. Después se va a tatuar el mismo tatu que su hermana esta vez. Ajá. Y bueno, y ahí quedó la historia, ¿no? Realmente fantástica, como para un cuento, ¿no? Increíble. Bueno, ahí están las cosas de la vida de un tatuador. No todo es fresa que viene y dice, tatúame un smile en la nalga. A veces hay historias detrás de cada uno de los tatuajes, ¿no? Desde Argentina, Córdoba, La Falda, les saluda Mirni. Ja, hola, Mirni. Les quiero agradecer, ya que este año que los escucho me enseñaron a escuchar que las estupideces pueden ser interesantes y hasta divertidas. Un agradecimiento no basta. No, no bastará. No. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy es mi cumpleaños del 18 y les quiero pedir que me lo canten como ustedes quieran y sepan que es todo un placer poder escucharlos. Postdata, nos vemos en la número 13 donde la donde se organiza mi fiesta, donde están todos invitados menos el Mico. Fantástico, no da dirección, no dice nada, pero es en La Falda, Mico. No, Mico, así que tú no. Te tienes que poner falda para ir, si no, no estás invitado. Es el cumpleaños de Mirni. Sí. Mirni dijo que te lo cantemos como querramos. Como querramos, exactamente. O sea, que... Yo creo que un tono desgano, como diciendo, ya no le pongo voluntad, sería lo apropiado. Sí. Mirni, feliz cumpleaños. Un, dos, tres, va. Que los cumpla feliz. Mirni. Mirni. Que los cumpla. Ya me aburrí. Sí, sí. Pero terminemos. Ah. ¡Feliz! La Chiva desde Calchaquí, República Argentina. ¡Ja, hola Chiva! Dice, vamos a delinquir en forma de venganza para los chicas de su madre. Con esas teclas. ¿Qué pasó, Chiva? Chiva, bueno, aquí la Chiva explica, dice, porque resulta que estas güeras se dedican a agarrar a gente. Güera es rubio, Chiva, pero sí. Es que son monjas güeras. Ajá. Son las santísimas que no monjas del Las monjas no se ve los pelos. Y pero a alguno le asoma por ahí. Se ve que tiene hasta las cejas güeras, la monja. Sí, sí, sí. Dice, bueno, están estas monjas que agarran a gente que tiene aspecto de niño problemático y los culpa de cosas que en realidad no pasaron. Ah, como el lanzamiento del último producto, claro, de la Xbox, le dicen las culpas de ellos. Todavía no sale la consola y bueno, y buscan niños problemáticos. Pero dice, se ve que a ellas les vale madre que sean o no culpables. No es justo, dice. Lo que pasa es que mis compadres tuvieron que firmar reconociendo lo que habían hecho, que era haber ocasionado disturbios y unos cuantos destrozos. Pero, la Chiva ocasiona disturbios. Pero, no, la Chiva está como... La Chiva intercede. Ajá. Porque todos sus amigos son deberían estar encarcelados y están en el colegio. Pero, ¿y cómo los obligan a firmar las cosas, las monjas? Bien, aquí dice, es deseo del Señor que todo lo ve, que firmes esto. Y los niños firman. Firman. Dejados en su inocencia. Dice, bueno, pero no es tan así. Yo lo sé, estamos tratando de explicar. ¿No hay padres detrás de estos niños? ¿O es así un colegio de niños que están solos en el mundo? Huérfanos. Y que elegirán su religión cuando sean grandes. Puede ser. Porque no entiendo. Dice, porque si no tú vas y dices, oye, papá, no sabes lo que me hicieron las monjas, me hicieron firmar un papel que dice que soy el culpable absolutamente de todo y de los atentados ocurridos en los últimos años. Si lo hicieron las monjas. Está bien. Está bien. Sí, hay que apoyar la educación que uno le brinda a los hijos, es verdad. Dice, yo lo sé, tratamos de explicárselo, pero las monjas no escucharon. Es que llevan una cosa que... Le tapa la audición. Es dificultoso. Sí, o sea, sí, sí, escuchan como en una sola dimensión. Y si te le pare... Es como un micrófono unidireccional, una monja. Póngale. Entonces, a lo mejor esta metáfora la toman a mal algunas religiosas. Pero la monja es igual que un micrófono unidireccional. En cuanto a audio se refiere. Si usted no sabe lo que es un micrófono unidireccional, bueno, es parecido a... A una monja. A una monja. Hay que hablarle directo, digamos. Sí, sí. Bueno, en este caso dice, bueno, nada, así que ahora está la venganza. Yo lo sé, tratamos de explicárselo, no nos escucharon y ahora no va a volver a pasar porque es por eso que durante esta semana vamos a organizar un atentado contra la escuela y si el niño elefante lo permite, lo vamos a prender fuego. Dice, ya estamos cansados de que siempre nos agarren a nosotros como si fuéramos terroristas. Claro, entonces hacen acciones terroristas para que cuando los agarren no les hagan firmar en vano. Sí. Claro, dice, firmen que aquí prendieron fuego la escuela. Inquisición. Sí, está bien, la escuela es como el no. Pero al revés. Claro, dice, pero nosotros nada más nos vestimos así. ¿Cómo se visten? ¿Cómo se visten? No sé, como terroristas. Vestidos de terroristas. La vestimenta de terrorista es muy particular. Y depende del país. Claro, además entra, uno va de traje, por ejemplo. Póngale. El otro va de chango con sudaderas de básquetbol. Sí que sí. El otro llega de extremista islámico. Póngale. Y el otro llega con una bandera de Euskadi. Vaya uno a saber, ¿no? Son cosas muy extrañas. Otro dice vive Irlanda y se tira por la ventana. Es un colegio muy particular. Pero en este caso dice, nada, porque nos vestimos así, nos acusan de todo lo que pasa. También quiero que sepan que cuando atentemos contra todo y los medios de comunicación televisivo vayan a cubrir la noticia, yo voy a agarrar las cámaras y les voy a mandar saludos a ustedes. No, no, no, no, no. ¿Por qué? Está bien. ¿Por qué no saludas? Nosotros no te enviamos un saludo. No jamás dijimos Chiva salud. En realidad, si van las cámaras de televisión, tú sabes cómo son los periodistas. Luego dicen, es por culpa de este programa. Y Marilyn Manson, y Mamada y Media. Chiva, en algún momento se acabará toda esta cuestión escolar y pasarás a la vida real, donde uno generalmente no se cruza con monjas. Claro, sí, sí. Dice, bueno, voy a salir en la tele. Bueno, si alguien quiere aportar algo que facilite la tarea, por favor, escríbanme, porque luego serán recompensados con una chela santafesina bien fresquita. Bueno, es todo, cabrones, pórtense bien y no inhalen tanto oxígeno. Ahí se ven, dice la Chiva, que está contenida. Son esos jóvenes, de la sociedad actual que ha engendrado la misma sociedad, que están contenidos por los padres, por el sistema educativo, por los medios de comunicación. Entonces uno duerme tranquilo, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí está la Chiva. ¡Cabrón, fuego! Sí, sí. Está, ¡fuego! Chiva, bueno... ¡Oh, mierda! ¡Dale! En caso de que el mundo se desintegre... Nosotros negaremos todo. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Hola hijos, de Felicita Alcántara y Tomás Eloy Martínez. Desde Marabatío, Michoacán, México, les saluda este que es San Pascualito Rey Rileude. Ah, hola San Pascualito. Viene como muy argentino San Pascualito Rey Rileude. Dice, la novela de esta semana fue El Cantor de Tango. Lo único que puedo decir es que esta novela es que salía un tucumano y puteaba tanto como el Adolfo de Tucumán. Y los tucumanos son así. El Adolfo no es original, o sea, el Adolfo no. Es genético. Sí, sí, es un tucumano. Sí. El fin de semana quería hablar lunfardo. Me fui al centro y desayuné tostadas con dulce de leche en el Tortuá. El Tortuá, como él lo pone en francés, imagino que ha de ser el Tortoni. Ah, póngale. Sí que sí. Un famosísimo bar. Dice, pensé subir al obelisco, pero mis pasos me llevaron a Corrientes, avenida de Buenos Aires, ¿no? Sé que sí. Dice, me encontré acá al morocho que estaba en pedo con Julio Sosa, echando desmadre con Pantaleón Piazzolla. Bueno, Astor. Dice, junto nos fuimos al hipódromo y le apostamos a Leguizamo que montaba a Lunático. Después de varias quilmes, el Zorzal nos invitó una carbonada en su casa del Abasto. Cebamos unos mates, íbamos para el estadio de La Boca porque nos invitó la hinchada que no teníamos pasaporte y paso... Te estás drogando demasiado. O sea, lo que yo saco de esto es ya no vayas por el Real de 14. Dice, bueno, sigue, dice, porque me invitó la hinchada de Boca y no nos dieron bola. Fuimos a ver Sarmiento a Belgrano, pero estaba con Avellaneda creando la capital de la República. Acá nos encontramos con mi tocayo, con Tursi, dijo que nos fuéramos a Junín a pedirle la data a las minas cabreras y escuchar un bandoneón al rabalero, pero les mandamos, lo único que estás logrando con esto es haciendo llorar a Silvinia o Porteña Carioca. Sí. Entre otras está cosas. Hasta las lágrimas. Está hasta las lágrimas. Pero ese no es mi Buenos Aires, es la Buenos Aires de mis padres, a los unos de mis abuelos. Bueno, pero cuando uno está fuera de su país, todas las mamadas que no le prestaba atención en su país, claro, lo hacen llorar. Tú mexicano está nunca pelaste un mariachi y llegas a Miami y dices, ¡ah, cielito lindo! Sé que sí, cabrón. Argentinos en España, ¡ah, no, tomar por culo! Argentina, una mierda. Lástima, bandoneón. ¡Ay, el tango! Y en mi puta vida lo escucháis. Dicen, por ejemplo, es verdad, otras es cosas. Verdad. Son cosas que ocurren. Bueno, San Pascualito Reloaded sigue con esa nostalgia porteña. Sí que sí. A través de un libro, ¿no? Dice, buscando pájaros perdidos y ciegos, nos despedimos y me volví por caminito, vuelta de Rocha, de tan triste, pensé en escribir un tango. Y salía esta confesión, pasen la pipa y saludos a la muchachada. Se despide San Pascualito Reloaded, dice, el morocho del Abasto cada día canta mejor. Para aclaración de algunos que dirán, ¿quién carajo es el morocho del Abasto? Es el... Es un morocho. Es un morocho, sí, que habita la zona del Abasto. Sí que sí. Para que lo tengan en cuenta. Es claro. Sí, es claro. Don Carlos Gardel. Para aquellos que estén por allí. El mate cocido de Bahía Blanca, Argentina. Hola, mate cocido. Dice, ¿qué otra vez? El link no está actualizado, dice. ¿Cómo puede ser? Al mate cocido, porque está involucrado. El mate cocido, hay otro güey con el nombre de mate cocido. Y mate cocido quedará así, mate cocido. Sí, es verdad, amigo, no hay pedo. Dice, ay, bueno, pero no importa. Mañana vendré a bajar dos programas juntos, dice. Porque yo los bajo por internet y todas esas cosas. Escuché que Viviana B. Quería ver si podían conseguir que transmitieran nuevamente en Bahía Blanca. Así que yo me hice eco de eso y escribí a info@radio100online.com.ar para pedir que bajen de nuevo sus programas. ¿Y te han contestado? Sí, una respuesta automática que le llegó y dice, ni en pedo. ese es el robot ese. Sí. Habla con los autoridades. Son robots inteligentes. Claro. A todos los desintegrados de estos pagos de Bahía Blanca, quisieran que se hagan eco y envíen miles háganse de mensajes. Háganse eco. Háganse eco. Es decir, repitan todo lo que hizo el mate cocido. Sí, sí. Acto por acto, repitan y todo. Paso a paso. Sí, repitan todo en estos momentos. Sí. Bueno, mate cocido, ¿habrá otra retransmisora en Bahía Blanca o no habrá nada? Sí, busca otra, internet, cabrón. Sí, o no. Y obligalos. Sí. Hola, desintegrados. Son los que iluminan de alegría mis noches solitarias. Ah, parece un disco de Paul McCartney eso, ¿no? Ah, sí. les... I wanna run online. Sí, I wanna run online. Tati, siempre Tati firma esto. Tati, siempre ¿No se cansa uno de ser Tati? Por eso, no, Tati, siempre Tati. Tati, a veces Tati, no. Suena como hay más sí. opciones, ¿no? Tati, pero bueno, a veces Tati. Tati, siempre Tati. No, pero Tati siempre Tati. Sí, sí, sí. Es siempre Tati. Les cuento que el 8 de abril es mi cumple y llegarán mis 22 años. Ah. Son días de intriga y pasión. Pensando... Son 22 Tati. ¿Quién se acordará? ¿Quién será el cabrón que se olvide? ¿Qué me regalarán? ¿Volverá mi padre de haber ido a comprar cigarrillos hace 6 años? No coloques tantas expectativas, porque... Tati, sí, pásala. Es probable que tu padre no llegue. Sí, es más... No, porque es complicado. La compra de cigarrillos, no sé en qué sector está tu padre, dónde son se ha muy, muy difícil de conseguir los cigarros esos. Porque él fuma una marca y ya no se fabrica. Sí, sí, sí. Y le dicen, no, debe estar en el otro, debe estar en el otro. Y así ha cruzado fronteras, sí, sí, sí, sí. Ha formado parejas, tienes medios hermanos. Pero no sé si debemos contarte esto, Tati, siempre Tati. Bueno, Tati, siempre Tati, nosotros nos olvidaremos de tu cumpleaños. De más sí, está sí, decirlo, sí, sí, porque sí. Faltan unos días para el 8 de abril. Y automáticamente aquí se... Nos olvidamos. Nos olvidamos, sí, para sí. qué más explicaciones. Así que si nos refrescas, nos refrescas. Y si no, valdrá madres, Tati. Ahí te ves, Paco Martínez, que en realidad es Márquez. Y yo le he cambiado el apellido, sí. Desde Netza, York. Dice, para el desintegrado que perdió su perro, Charlie Corkin. Sí que sí. Dice, yo sospecho que se lo robaron los diputados y senadores en México. Estos cabrones se roban el dinero de la nación, los recursos, las industrias y hasta los perros. Pero no creo que puedan robar en Estados Unidos. No, salvo que tengamos casos de políticos mexicanos que cruzan frontera, usan el perro de Charlie Corkin y se lo llevan para vaya uno a saber qué circunstancia. No, en Estados Unidos no se puede robar. El Adolfo tenía una teoría que era que secuestraban los perros para hacerlos tener cría y vender las crías. Ah, póngale. Nosotros tenemos una teoría que aporta aún más sobre la desaparición de perros, que es que se está haciendo tráfico de órganos con perros. Es probable. Y que cuando llega el momento de que no hay riñón, un chihuahueño es el que se sacrifica por ti. Así que bueno, veremos qué pasa con estas cosas. Seguiremos investigando, porque en todos los medios de comunicación se deben investigar las noticias hasta el final, hasta encontrar a todos los culpables. Hasta el fondo. Y colgarlo de los pulgares en el zócalo mexicano. Dice, y también me gustaría que le mandaran un chingo de madre a los senadores mexicanos, a Televisa y a TV Azteca, ya que aprobaron una ley de radio y televisión que solo los beneficia a ellos. Pinches bueno, bolas de ratas. Cabrones, pero ¿qué quieren que aprueben? Pero tú no puedes ir contra el power de Televisa y TV Azteca. Vamos a aprobar una ley que beneficie. Ayude a que se realice. Ser más canales de televisión sí. pequeños y que los pequeños para que puedan competir con nosotros. Claro, imagínate, y entonces los senadores mexicanos dirán, ah, pero ya no tendremos tanto control, es decir, en lugar de ir con la lana todos los meses, tendremos que repartirla por todos lados. No, no se puede. Y a nosotros gastamos mucho en gasolina. Sí, que sé. Como me gusta la gasolina, dicen los senadores mexicanos, mientras escuchan reggaetón y dicen, hay que cuidar las raíces culturales de nuestra tierra, firmando contratos con TV Azteca y Televisa. Por favor, vuelvan a poner al Chavo del Ocho. No sé si está al aire en estos momentos, pero ya que estamos pidiendo cosas, podemos seguir. El Chavo sí está. Dice, bueno, estos cabrones que chinguen su madre. Sí, está bien, ¿no? Dos, sí, tres sí. más, ahí van. ¡Chinguen su madre! ¿Dirías al público lo miserable que es tu vida? ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Hola, hijos de Minerva, ahí está el Costi, Real de Marada, tío Michoacán, México. Le saluda a Campas, Colito Rey, Rode. Salud por la María Tijuana. Ok. A la pensando, comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Hola chicos, desde San Luis Potosí, México, les escribe Chizay. Hola Chizay. Solo para pedirle un favor, que le manden un super saludo al terrible de San Luis Potosí, de parte de su admiradora Chizay. Es que no enviamos saludos. Gracias chicos, les quiere, me encanta el programa. ¿Qué más tengo que decir para que manden mis saludos? Nada, no enviamos saludos. Vete Chizay de aquí. Por favor, una admiradora, qué chido tener una admiradora, sí, ¿no? Sí, sí. Es alguien que admira todo el tiempo. Tú te paseas, eres el terrible, vas por la calle y se escucha de admiración. Y es la admiradora Chizay. Hola, desde aquí para la tripulación llegó su pesadilla, Bizarre. ¡Ah, Bizarre! ¿Tanto tiempo? Ha vuelto, sí, tanto tiempo sin verlos. Bueno, ¿qué te cuentas? A ver qué me cuento. Ahora Extremo ya no nos retransmite, entonces los tengo que escuchar por internet. Bueno, en realidad ya no retransmite a nadie porque no sé qué pasó con esa radio. Así que escucho por internet. Pero ahora me estoy preparando para ingresar a la carrera de enfermería en la UNA, la Universidad Nacional del Altiplano. Ah, será una enfermera Bizarre. Una enfermera Bizarre del Altiplano. Vaya, una enfermera Bizarre debe llevar su conjunto de ropa interior sexy y su porta ligas. Desde ya eso se lo dan a la universidad. Dice, bueno, estoy orgullosa de ello. Y afuera, los fresas que se creen punk. Dice, los extrañé a mil madres y aunque me tilden de mamona, a mí tampoco me gusta bailar. con lo único que puedo moverme es con el rock y mejor me voy a buscar mi rock alternativo. Buenas noches, cepíllense los dientes. Pero baila, Pizarre. Segunda mujer. Estamos buscando a la que no se mueva. A la que escuche todo tipo de música y nada. Claro, sí. Claro, porque lo tuyo es el rock. Entonces sí, dices, sí. Ah, no, yo esta mamá no te la bailo. Y que no se mueva porque no quiere, claro. No, que no se mueva porque no puede. Claro, no, porque ya estamos cansados de recibir estos mensajes de toda esta bola del club de la parálisis facial que claro. Dice, a mí no me gusta sonreír. No, dice, no, eso es claro, claro, no sí. Es que no te guste. Eso te has convencido. Uno se adapta a las limitaciones, lógicamente. Sí, de hecho, a lo mejor hay muchos que no les gusta bailar porque no saben bailar. Póngale, no, estamos buscando a una bailarina profesional que sí. No le guste bailar. Claro, sí, una bailarina de tap dance que diga, sí que sí. A mí me obligan. A mí me obligan. A mí no me gusta. Eso estamos buscando. Me gustaría ser enfermera, por ejemplo, entre otras cosas. Póngale, sí. Euquark de Parral de Chihuahua, México. Hola, Euquark. Sí. Hola, amigos de la María de Chihuahua. No se preocupe, yo tampoco le entiendo el nickname, bien. Pero se ponen estos nicknames foráneos. Euquark dice que, bueno, vaya uno a saber qué es. De Parral de Chihuahua, México. Dice, hola amigos maritijuanenses, espero que se la pasen bien y que vayan recuperando la intoxicación alimenticia del pastel quemado de la muda. Quiero por favor que se dirijan al cabrón presidente del IFE, el Instituto Federal Electoral, para que ordene que ya deje de joder a todos los candidatos a la presidencia, porque la verdad es que ya me tiene harto, al igual que a muchos. Deberíamos de elegir al presidente con un volado o una rifa, porque igual con quien gane nos va a cargar la chingada. Sí. O sea, la democracia debería instaurar nuevos modelos, ¿no? Más acordes a los tiempos que corren. Sí que sí. Y que la presidencia sea a través de un reality show televisivo donde tú puedas votar justamente. Bueno, es un tanto así en realidad, ¿no? Sí. Las elecciones es... Igualmente luego sube el que quiere. Luego sube el que quiere. Pero, o sea, una rifa, por ejemplo. Y el número ganador es el 59. Por lo tanto, el presidente de la nación es el chango de bigotes que estaba aquí. Claro. Se para el chico, sí, y dice... Reelección. Ah, chido. Bueno, ahí está Erquart de Parral de Chihuahua, México, haciendo su queja. Dice Nabucco, sigue la queja. Dice, por lo menos me interfiere las comunicaciones para poner alguna censura en medio en las campañas políticas para yo no escuchar esta bola de cabrones diciendo pendejada y media. Los dejo, ojalá me dieran respuesta, ya que jodido que me arrañan la madre por escribir. Hay que escucharlos para saber por qué no votarlos. Claro, lo malo es que si los escuchas a todos, luego dirás, chale. Y la alternativa, bueno, espera. Sí. Algo se iluminará. Nabucodonosor de Yajalón, en Chiapas, México, dice, hola cabrones, nada más para decirles que no me pierdo un programa. Lo peor es que no es solo este programa, no se pierde un programa de nada. Ninguno, todos. No, tiene una habitación con 156 televisores en estos momentos y ve desde la... Eres un enfermo. Sí. El único problema es que si lo escucho, no puedo trabajar. Y si trabajo, no lo puedo escuchar. Necesito prestarle toda la atención para no perderme un detalle del programa. Así que me tuve que comprar un reproductor de MP3 para escucharlo mientras viajo en mi trabajo. Dice, de mi casa... Ah, no es nuestra culpa, ¿eh? No, dice, de mi trabajo a casa, el trayecto es exactamente 45 minutos. ¿Pueden creerlo? Está todo pensado. Sí que sí. En el mundo no hay azar. Esto es todo un plan que nosotros no vamos a develar, pero en realidad maquiavélico y elefantástico. Aquí está Dudu Pobre de Sao Paulo, Brasil. Hola, Dudu. Dice, hola señores, soy Dudu Pobre brasileño. Estoy estudiando español y me gustaría mucho escuchar sus programas todos los días para entrenar. Ah, repeat with me. Sí, avec moi. Dice, otro medio que utilizo es el programa de computador, el Skype. Dice, Skype. ¿Y qué es eso? Es un programa, no sé, que tú escribes en portugués y parece que escribes en castellano. Ah, póngale. Y te entienden en griego y te responden en ruso. Ah, es fantástico. La tecnología me supera día a día. Es día a día. Sí. Dice, bueno, es para charlar con hispanos parlantes. Y algo que me espanta es que he conocido personas de México, de Argentina, de Venezuela, que no conocen el programa en caso de que el mundo se desintegre. ¡Ah, no! Pero alguien debería hacer algo al respecto. Pero... Eso falta... Hay que acabar con eso. Sí. Vamos a quitarle el dinero que le hemos dado a la agencia publicitaria. Sí, que viene publicitando este programa con campañas televisivas de radio y de medios gráficos desde el año 86. Full time. Por lo tanto, full time. No sé. Bueno, no, y nadie las vio. Y nadie las vio, eso es lo increíble. Nos están cagando. Sí, siempre nos cagan, Dudu Pobre, no te preocupes. Dice, por favor, manden un chinga a tu madre para todos esos cabrones. Saludos desde Brasil, leiras, Dudu Pobre, que se suma a todos esos amigos que nosotros a veces somos un tanto injustos diciendo que este programa es para hispanoparlantes y en realidad sí, hay muchos portugueses y muchos brasileiros que hablan la lengua madre portuguesa y que se suman aquí para hacer esta bola latinoamericana española, europea, asiática, africana, mundial. Aquí está, hola desintegrados, soy Campanita. Hola Campanita, dice Campanita, y vengo aquí a chingarlos, así que dejen de mamadas. Muchas gracias Campanita. Y a Jorge de Santa Cruz de la Sierra, ex Bolivia, dice, escribo para enviarles un chistorete. El empleo de mi papá, el pequeño David, estaba en clase en el colegio cuando el maestro preguntó a los niños qué hacían sus padres para ganarse la vida. Se dijeron todas las respuestas típicas, que mi padre es bombero, que mi padre es policía, que mi padre es vendedor, que no mi es padre es médico. Típico tener un padre bombero. No, pero los hay y es pero un orgullo para un hijo que su padre sea bombero. Sé que sí, pero que también haga otra cosa, pues si no. Claro, pues hay lugares donde los bomberos son voluntarios, póngale. Básicamente en Latinoamérica está complicado, ¿no? Dice, bueno, y que mi padre es esto, y que mi padre es abogado, que mi padre es doctor, que mi padre es ingeniero, que mi padre es arquitecto. No puedes tener un padre arquitecto. Sí, mi padre es arquitecto. Ah, bueno. Ese es un chiste aquí interno porque tenemos unos amigos arquitectos. Dice, David, le toca turno a David. Sí. Dice, David estaba extrañamente callado ante todas las respuestas de los niños. ¿Qué pasa, y el maestro se acerca y le dice, ¿qué pasa, David? Es que mi padre es bailarín exótico, nunca vale gay, y se quita la ropa frente a los hombres. A veces, si la oferta es buena, sale al callejón con algún tipo y le hace una mamada. Todo por dinero. El maestro, obviamente, conmocionado por las manifestaciones, rápidamente pone a los niños a trabajar en algunos ejercicios y lleva al pequeño nadie David. Nada. Aparte, nadie escuchó nada, sí, ejercicios sí. Matemáticos, y hasta escriban alguna mamada, y se lo lleva a David al margen y le dice, ¿realmente tu padre trabaja de eso, David? Y David le dice, no, él es jugador de fútbol, pero es que me daba vergüenza delante de todos decir que jugaba en el Blooming. Este es un chistorete, porque luego termina diciendo, ¡vivo Oriente Petrolero, carajo! Y esas cosas regionales de los queridos amigos bolivianos y futboleros, como es el caso de Jorge. Algunos del Blooming estarán diciendo, ¡chinga su madre! Y otros de Oriente Petrolero estarán diciendo, ¡qué chido! Y todas esas cosas colaboran para una mayor unión e integración en el mundo. No podemos perder contacto porque está Güero Ardiente de Keyboard, está Papa 77, está el Budo Gang, está Karen de Ciudad de la Argentina. Dice, la tierra. ¡Ay, me gustan dos chicos! ¿Qué puedo hacer? ¡Ay! Con los dos. Sí, es prueba y luego te quedas con el que menos te guste. Dice, el peligro de cumplir años y no sé qué, alguien de la calle está por aquí, South de Campeche, está Palomita 40, muchos en cantidad. ¡Vamos para la tierra, cabrón! Estamos muy mal con los mensajes, realmente. Estamos muy mal. Aquí está Cocoyome, después, luego de eso, estamos muy mal con todo. Claro, es una cosa como cogito ergo sum. El señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos que veo titular todo aquí en la nave María Tijuana, ¿cómo va la tierra? La veo como un brazo. ¿Como un brazo? Sí, como una pierna. ¿Como una pierna? ¿Solo una pierna? Sí, no, como una cabeza. ¿Como una cabeza, güey? ¡Ay, como un campo minado! ¡Chale! ¡Ay, carajo! ¡Es una ola de mutilación! Y nos vamos, amigos, con la inocencia del pensamiento de que alguna vez algunos de aquellos que plantan las minas en los campos, cuando terminen las guerras o los conflictos, vayan y las desentierren, por lo menos, y se encarguen de esas cosas, mínimas trabajos sucios, ¿eh? Damas y caballeros, ya que no se puede pedir que jamás las entierren, ¿no? Por lo menos cuando terminen las guerras, ahí estaría bien que lo hagan. Señoras y señores, nosotros nos estamos defendiendo por izquierda, por derecha, por donde vean sus monitores, por la info, por donde se escuchen, a través de la red de reformadoras terrestres. En Argentina, frecuencia cero. La Rock 89.7. Para noticias. Estación 98. Cadena 103. AZ93. Radio Ciber. Azul FM. Radio City. FM Más. Radio 21. Urbana. Contacto. Y Radio Hendrix. En España, Costa Latina. Hit Radio. Locura FM. Radio C. Cadena Mix FM. En México, Radio del Planeta. Y Tabasco Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuente. Radio Eco. Y Radio Láser. En Uruguay, FM Siglo 21. En Chile, FM OK. En California, el Corporativo 9. En Israel, Radio Israel en Español. En Suecia, Estudio. Y acá 71 de VHF con el cura Fiestero diciendo qué parte me perdí. Porque se perdió una parte. Ah, y no sabe, y bueno. Y ya está mutilado. Claro, sí. Y está. La ola de mutilación lo ha superado todo. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Recuerden el sitio oficial de canaltrans.com. Tenemos que darle una lista de varias páginas web de las que pueden bajar programas. Sí que sí, cabrón. Nico, hay que publicar eso. Hay que trabajar, Nico. ¿Tú qué crees? Es que ya está con el plátano. Damas y caballeros, nada más que agregar. Nosotros nos reencontramos el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el Fructas del DF mexicano. Así que sí, Fructas. Eso para Fructas, damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saludo a su amigo el Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Carajo, Papacoya! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corby.